con el alba de un nuevo amanecer, que despierta las plantas, que envuelve la sabana y que allá en la cabaña derrama su calor. Tengo que con un canto que sale de mi alma gritar el alabanza a lo grande de mi Dios. Se pierden el cenit, la luna, las estrellas con sus luces de plata, testigos de tu gracia y de tu amor hacia mí. Con toda su grandeza me dicen en silencio que todo ese universo está detrás de ti.